Esto no es un caso aislado, esto es uno más de los que se vienen repitiendo año tras año. Esto ha pasado lo mismo el año pasado, ha pasado el ante año pasado. Esto es una práctica que se repite constantemente y que bueno, llegamos a esto, tuvimos que llegar a esto y bueno, mi hermano ahora lucha por su vida.